Yo. Vito Manny Montes. El sube, dale. El volumen. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Súbelo, súbelo, súbelo, que se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. No importa si la bocina que viene. Sube el volumen, a to fuerte y que se sienta. Quiero que tu ambiente se ponga contenta. No importa si la bocina se revienta. Que le llegue al corazón, eso es lo que cuenta. Este reggaetón sabroso es la herramienta. O pensé que alguien de ponerle sal y pimienta. Pinta violenta, se rápido lenta. Lírica de arriba para la gente sedienta. Pan que alimenta para la gente hambrienta. No se deje llevar por la vestimenta. No todo lo que se ve es lo que aparenta. Acuérdese, hermano, no estamos en los 50. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Súbelo, súbelo, súbelo, que se sienta. Sube el volumen, que se sienta, que se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. No importa si la bocina revienta. Vine nuevamente con el flow del calle. Súbelo, súbelo, que la bocina estalle. Tirar mensajes, el detalle. Y con un toque reggaetón a tu vida estalle. No te desmayes cuando escuchas los inmortales. Con un mensaje a mi gente al gare. Y en reggaetón pa' que te relaje. Súbelo, súbelo, súbelo. Súbelo, súbelo y móntate en el viaje. Súbelo, súbelo, súbelo y móntate en el viaje. Súbelo, súbelo, súbelo y móntate en el viaje. Súbelo hasta que la bocina estalle. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Súbelo, súbelo, súbelo, que se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. Sube el volumen, que se sienta, se sienta. No importa si la bocina revienta. Sube el volumen, que esto va para el cielo y papá Dios lo tiene que escuchar. Oye, dale volumen, que papá no es nervioso. O ve el arquitecto, Eli, el Mozart de la music. No te confundas, esto no es perreo, ya, y mucho menos reciclado. Esto es 100% original, directo al cielo. Sandy, la consola al disturbio. Sabe que todo lo que sale de aquí sale bueno. Yeah. A Fuego en Bell Records. Sa, sa. Manny Montes, Piro. Toma.